La fuente, el perro y el mendigo. En una pequeña plaza, en el barrio del Albaicín, hicieron una fuente. Justo al final de una estrecha calle que subía muy empinada desde el río Darro. Y a esta fuente, además de un pequeño caño por donde se deslizaba un claro chorrillo, le hicieron un pilar rectangular, tallado en piedra y no muy grande, aunque algo profundo y elevado del suelo como un metro, más o menos, para que beban las bestias cuando vengan cargadas por esta cuesta, decían algunos vecinos. Y también para que las personas podamos beber en el chorrillo y lavarnos las manos y coger agua de este pilar, comentaban otros. El caso es que todos los vecinos cerca de esta fuente estaban contentos. La pequeña plaza ganaba mucho y la estrecha calle adquiría mucha importancia porque no en todos los rincones del barrio había fuentes. Y porque también, del agua del pilar, algunos vecinos cogían para dar de beber a los animales de sus corrales y regar las plantas del jardín o del huerto. Por eso, a primera hora de la mañana, desde el día en que inauguraron la fuente, alrededor del pequeño pilar se veía mucha actividad. Burros bebiendo, personas quitándose la sed en el claro chorrillo, mujeres llenando recipientes que luego se llevaban a las casas y hasta niños jugando por la plaza y cerca de la fuente. Al poco tiempo de la inauguración de este pilar, en el rincón de la derecha y junto a una pared con un hueco, se refugió un hombre pobre, el mendigo del barrio, que era como muchos lo llamaban porque desde hacía mucho tiempo lo habían visto, a veces pidiendo y otras veces refugiado en cualquier jardincillo o recoveco en las calles. Por eso, cuando se vino junto a la fuente, a nadie le molestó ni le resultó extraño. Y bastantes de los que pasaban por la plaza o se acercaban a la fuente para beber o abrevar a sus animales, de vez en cuando le daban algo. Algunos frutos secos, un trozo de pan duro, algunas prendas de ropa para que se abrigara e incluso un vaso de leche calentita para que entrara en calor en las frías mañanas del invierno. Los niños que con frecuencia jugaban en la plaza de la fuente también respetaban al mendigo, porque los padres de estos niños de vez en cuando les decían: a los pobres hay que respetarlos y tratarlos con dignidad. Son personas como nosotros y, aunque en esta tierra son pobres, en el cielo puede que sean los más ricos. Nunca os riáis del mendigo ni lo enfadéis con vuestras bromas. Y los niños que por las tardes y mañanas jugaban en la plaza de la fuente, en todo momento tenían muy en cuenta los consejos que le daban los padres. Todos los niños menos uno, el que vivía unas casas más arriba de la fuente y tenía el pelo rubio y era delgado. El mendigo era amigo de un perro colorado que le daba compañía tanto de día como de noche. Se acostaba a sus pies, lo miraba cuando su dueño se acurrucaba en sí para quitarse el frío y hasta lo defendía cuando alguien molestaba a su dueño. también los niños que jugaban en la plaza respetaban mucho al perro del hombre pobre. Le daban, a veces, trozos de pan para que comiera, lo acariciaban y lo animaban para que jugara con ellos. Y el animal disfrutaba mucho con las chirigotas y ocurrencias de los niños. Sin embargo, el niño delgado y de pelo rubio y que casi siempre andaba solo, en cuanto podía y los demás no lo veían, se acercaba al mendigo y le decía: «Tu perro es el más feo de todo este barrio». «¿Y por qué dices eso?». «Porque no me gusta el color de su pelo ni tampoco sus orejas ni su rabo. Además, está sucio y cuando me acerco a él, siempre me ladra». «Eso es porque tú no eres bueno con él. Este perro mi siempre ha sido cariñoso con todos y, conmigo, mi mejor amigo. Y cuando lo lavas, él se limpia solo y luego se pone al sol para secarse cuando llueve y para calentarse. Y en estos momentos, cuando el mendigo se acurrucaba y el perro estaba cerca de la fuente, el niño rubio cogía del pilar agua con un recipiente y se la echaba al perro por encima diciendo: «Para que te laves y te quedes limpio». El perro salía corriendo, huyendo del pequeño que lo mojaba, pero al día siguiente, el muchacho volvía otra vez a lo mismo. Así fue como, casi todos los días, cuando se acercaba a la fuente y veía al perro, lo empapaba de agua y cuando el mendigo protestaba, también se acercaba a él con el recipiente lleno de agua y lo derramaba sobre la cabeza del hombre pobre al tiempo que comentaba: «Para que también te laves tú, que estáis los dos hecho un asco». Protestaba el mendigo y protestaba el perro y esto le hacía mucha gracia al pequeño solitario. Cuando los demás niños andaban jugando por la plaza y veían al de los pelos rubios empapando al perro y el mendigo, se enfadaban con él. Salían corriendo y a un hombre mayor que vivía cerca de la fuente le decían: «Ya está otra vez echándole agua al perro y el mendigo». El hombre mayor los miraba y no sabía ni qué decirles ni qué hacer. Hasta que un día, cuando los niños vinieron a él para decirle que andaba corriendo detrás del perro para empaparlo como siempre, el hombre mayor les dijo: «Mañana mismo vamos a darle un escarmiento». «¿Cómo?», preguntaron enseguida los niños. Y el hombre mayor les explicó el plan que ya había ideado. Al día siguiente, todos los niños se fueron a casa del hombre mayor. Esperaron a que el niño solitario se acercara al mendigo y le echara agua al perro. Y cuando, media hora después, el niño rubio apareció y, como todos los días, se puso a correr detrás del perro y a mojar al mendigo, todos los niños salieron de la casa y también el hombre mayor. Corrieron detrás del niño rubio, lo cogieron y, ayudados por el hombre mayor, con el mismo recipiente que el niño rubio usaba para empapar al perro y el mendigo, lo rociaron de agua una y otra vez. Luego lo acercaron a la fuente y todos al mismo tiempo y con las manos, Le echaron agua y más agua durante un buen rato. Al final el hombre mayor dijo: «Esto es solo un escarmiento. Como te veamos otra vez echándoles agua al perro y el mendigo, de nuevo recibirás lo que mereces». A partir de aquel día, nunca más vieron al niño solitario maltratar ni el perro ni el mendigo. Si los niños, preocupados, hablaron con el anciano y éste les dijo: «En la vida, se aprende mucho cuando uno recibe el mismo trato que da a los demás. Pero, a partir de ahora, él no querrá saber nada con nosotros. Nos tratará como si fuéramos sus enemigos. Vosotros, tranquilos. Por ahora, vamos a dejar las cosas tal como en este momento están, para que escarmiente y comprenda que hay comportamientos que deben evitarse. Cuando pase un tiempo, yo mismo me encargaré de hablar con él y pedirle que se venga con vosotros y se haga nuestro amigo».